profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y muy bienvenido, desde luego, nos interesa que usted siga escuchando. Este breve estudio titulado Pentecostés, festividad sin una fecha, comienza aquí. Bueno, si usted es un seguidor de los estudios proféticos bíblicos, bueno, quizás habrá leído o tal vez escuchado que el rapto bien podría ocurrir a finales de cualquier momento, incluso en estos días próximos. No hay fecha exacta. Algunos han sido tan atrevidos que han dicho que tal vez sea el domingo 31 de mayo del 2009. Bueno, nosotros no fijamos fecha. Que podría suscitarse un conflicto, decían, en el Medio Oriente, y en medio de este tumulto, la iglesia podría desaparecer en el arrebatamiento. Está bien, la teoría de ellos se basa en la festividad del calendario judío que se celebra en el verano, claro, en Israel. Este año, la festividad judía de Shavuot, o fiesta de las semanas, mejor conocida como Pentecostés para nosotros, corresponde al día 6 de Sivan, que al mismo tiempo es el viernes 29 y el sábado 30 de mayo. Pero, como la descripción bíblica de la celebración siempre la ubica el día domingo, bueno, algunos están diciendo que la fecha cercana a lo indicado en el calendario más probable es el 31 de mayo. De hecho, esta incertidumbre es muy apropiada, dado el hecho que el Pentecostés se le llama la festividad sin una fecha. Por algún tiempo ahora lo hemos considerado como la clave para entender las profecías bíblicas. Hace más de 10 años, en mayo de 1996, se publicó una serie de mensajes titulados Pentecostés, una semblanza del rapto. En esos mensajes se han detallado las muchas formas en las cuales esta festividad judía histórica y metafóricamente anticipa el tan esperado arrebatamiento de la iglesia. Dado el nivel de anticipación del año en curso, vale la pena que hagamos un breve repaso, ya que las siete fiestas solemnes del calendario judío son la Pascua, el Pasaj, los panes sin levadura, Hag HaMatzot, las primicias, Bikurim, la fiesta de las semanas o Pentecostés, Shavuot, luego la fiesta de las trompetas, Rosh Hashaná, el día de la expiación, Yom Kippur, y, en séptimo lugar, la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Las tres primeras festividades se celebran en la primavera, las últimas tres en otoño, mientras que Pentecostés tiene lugar en medio de ellas. ¿Qué es la Pascua? Las primeras tres festividades son expresiones de la primera venida del Señor Jesucristo. Casi 1500 años antes de su primer advenimiento, Dios llamó a Moisés para que librara a la nación de Israel del yugo de la esclavitud allá en Egipto. Su liberación tuvo lugar después de que todos los primogénitos de Egipto murieran a manos del ángel de Jehová. Milagrosamente, los primogénitos de las familias judías vivieron gracias a la sangre de los corderos que fuera rociada sobre el dintel y los postes de las puertas de las casas. La celebración anual de la última cena pascual es un memorial de esas vidas salvadas y de la liberación de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua es una semblanza profética del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Jesús provee salvación y liberación del yugo del pecado a todos los que confían en el poder de su sangre y por fe la depositan sobre la puerta de su propia vida. La descripción precisa y las instrucciones de la Pascua están demostradas gráficamente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús vino tal como había sido profetizado. La Pascua también ocurrió como había sido anticipada. Segundo, Jesús, el Cordero de Dios, nació en Belén, la ciudad en donde se criaban todos los corderos pascuales. Tercero, Jesús era un varón perfecto. Los corderos también debían ser sin defecto alguno. Cuarto, Jesús fue escogido para ser ofrecido como sacrificio en la misma fecha en que eran seleccionados los corderos pascuales. Cinco, Jesús fue probado para perfección por la misma duración del tiempo en las fechas exactas en que se guardaban los corderos para ser sacrificados en la Pascua. Sexto, Jesús provee salvación mediante su sangre, así como la sangre de los corderos proveyó vida y no había muerte de primogénitos entre los hebreos en Egipto. Siete, a Jesús no le rompieron, no le quebraron ni un solo hueso. Tampoco a los corderos se quebraban huesos. Octavo, Jesús fue ese que sería inmolado. A pesar de que se sacrificaron muchísimos corderos. Nueve, Jesús fue crucificado en el día exacto del Cordero Pascual. Diez, Jesús no solo fue crucificado el mismo día en que se sacrificaban los corderos pascuales, sino que aparentemente murió en el momento exacto en que el primer grupo de corderos eran sacrificados. Once, el cuerpo de Jesús no permaneció clavado de la cruz durante la noche, como tampoco ninguna cosa de los corderos quedaba hasta la mañana siguiente. Y 12. Jesús, como ese sacrificio de Dios, provee vida a esos que confían en Él. De la misma forma, los que creyeron en Dios y permanecieron en sus hogares, marcados con la sangre del Cordero, libraron sus vidas. ¿Qué en cuanto a los panes sin levadura? El pan sin levadura es plano y diríamos aplastado, pero no se corrompe. La presencia de la levadura hace que se infle y se torne esponjoso, pero con el paso del tiempo no se puede comer. Y esto ocurre porque el pan, de hecho, está constituido por hongos vivos. La Biblia nos enseña que la levadura es una semblanza del pecado y de la religión falsa. El pecado, como el abultamiento que produce la levadura en el pan, puede parecer atractivo, pero promueve la destrucción. Escuche las declaraciones del Señor Jesucristo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. También en Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El apóstol Pablo también dijo, ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 6 y hasta el 8. ¡Qué cuadro más maravilloso! Jesús, mediante su sacrificio, limpió el pecado de la humanidad. La Biblia dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, Hebreos 9, 14, 22, la fiesta de la Pascua sin levadura, panes sin levadura, perdón, es una semblanza profética de Jesús como el pan sin levadura. El acto de María de ungir al Señor con ungüento de nardo 4 días antes de su crucifixión nos recuerda el mandato de la Escritura dado en Números 6:15 de untar con aceite las tortas sin levadura para el sacrificio. Solo Jesús podía representar el pan sin levadura, porque únicamente Él vivió una vida sin pecado. Incluso hasta la preparación del pan, tal como lo exigían los rabinos, nos recuerda el cuerpo de Jesús. El trigo para el pan debía ser molido, y Dios profetizó concerniente al Mesías también. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Aún más increíble es esta profecía dada por intermedio del profeta, el profeta Zacarías, para un día todavía hoy futuro. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Claro, él era unigénito de Dios y primogénito de María, puesto que María luego tuvo otros varios hijos, tanto varones como mujeres. Jesús, hasta después de su resurrección, exhibe en su cuerpo las marcas de su crucifixión. La Escritura profética conmovedoramente describe las heridas en sus manos y en su costado como un testimonio eterno de su acto redentor de amor. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:6. Y luego, resumiendo la fiesta de los panes sin levadura, hay varias cosas que podríamos introducir, pero ya el tiempo nos ha ganado, así que dejamos esto para nuestro próximo encuentro. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.